Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, otro miércoles acá. Hoy es un día complicado. Me reía hace un rato porque en estos momentos está hablando el presidente de la Nación. Mejor dicho, está dando una conferencia de prensa. Y veía en algunos medios que decían, ¿por qué no da cadena nacional? menos mal que no hay cadena nacional, pero igual vamos a tratar de estar un poquito al tanto de qué es lo que dice, porque de cualquier manera creo que va a ser importante. Antes de empezar el programa, para no olvidarme, porque hoy seguramente vamos a tener mucha información, mucha nota, nos llega un mensaje de la gente del Partido Obrero porque falleció hoy Christian Rath, uno de los dirigentes más reconocidos del Partido Obrero, escritor. Hizo algún libro sobre Mariano Ferreira, sobre la Revolución de Mayo. Bueno, siempre participaba en debates sobre estas cosas y no quería dejar de cumplir con los que nos enviaron esto. Mañana lo van a despedir, nos cuentan, en Corrientes 6715, desde las 10 de la mañana. Así que murió el Colo, como le solían decir en el Partido Obrero, el Colo Christian Rath. Y de paso, ya para hacerlo extensivo, les paso también otro chivo que también me lo envía la misma gente, que el sábado 19 de mayo, 19:30 horas, en Charlón 1999, en Villa Ortúzar, teatro, blues, rock, punk, rock. Así que bueno, cumplo como con todos aquellos que nos envían cosas que son importantes para muchos. Estamos complicados, ¿no? La semana pasada, cuando hablábamos con Julio Gambina sobre economía, íbamos a ver si sacamos algún otro economista, pero yo le preguntaba si había salida desde el capitalismo, porque uno realmente ya desde el capitalismo, por lo menos en la Argentina, nunca hemos visto solución a nada. Con un relato, con otro relato, pero nunca se solucionó el tema de la economía, y cada vez somos más pobres, y ahora está pasando eso. Y cada vez, porque Si uno recuerda cuánto se necesitaba para comprar un departamento o una casa hace 40 años, cuántos salarios se necesitaban por ahí, 20, ahora se necesitan 100, 200, 300. Es decir, siempre hemos sido cada vez más pobres, ¿no? Con estos gobiernos capitalistas. Y él decía que él daba como una idea, bueno, volcar toda esa plata que se fue y que se siguió yendo más, ¿no? Se habían ido 7.000 millones de dólares cuando hablamos con Gambina y se siguió yendo plata para los financistas. Él decía, bueno, volcar esa plata. Y sí, dentro del capitalismo se puede volcar esa plata, se puede generar fuentes de trabajo y eso podría ser una salida. Yo comparto que dentro del capitalismo esa podría ser una salida. Pero la realidad es que, como también decía en un momento, hablábamos con Gambina y yo lo había hablado yo al comienzo, cuando se tocan pequeños, por pequeños que sean los intereses a los sectores concentrados, listo. Cuando se tocan los pequeños intereses a los sectores concentrados, listo. Hablo por el 5% del impuesto a la renta financiera, hablo por las liquidaciones de la soja, que ahora parece que ayer liquidaron algo de soja. Claro, ya se acomodó el dólar cerca de 24, 25, que era lo que querían, ahora liquidamos. Hablo de lo que hoy dice en su conferencia de prensa que dio Stutzenegger, el jefe del Banco Central, dijo, bueno, no, los mercados nos hicieron ver que nos habíamos equivocado en algunas cosas, por eso las estuvimos reviendo. Es decir, los mercados tienen nombre y apellido, son los grandes financistas, son los grandes banqueros, son aquellos que manejan la economía concentrada. Y yo me atrevería a decir, y siempre que acá digo algunas cosas, que lo que yo venía diciendo, que este era un gobierno populista posmoderno, gobierno populista de buenos modales, eso ahora se termina. Lamentablemente en esto, miren que nos hemos equivocado en cosas, eso sí, siempre que nos equivocamos decimos, en esto me equivoqué, en esto me equivoqué, en esto me equivoqué. Pero a mí me llamó inclusive la atención que muchos colegas empezaron en el fin de semana, que algunos colegas que escribieron hablaban de populismo solapado, y bueno, y en todos lados ahora se instaló ese debate, ¿no? Es decir, ¿cuál es el debate? Es decir, me terminaron dando la razón a mí. Ahora, yo lo que hacía era hacer una lectura de la realidad que estaba cantada. Si vos estás atacando a la clase media y media baja, y haces exactamente lo mismo que hacía el kirchnerismo, para darle esa guita a los sectores de poder, y después a los sectores más pobres les da planes sociales, eso es populismo. ¿Qué otra cosa puede ser? Si el 76% de tu presupuesto es gasto en lo social, eso es populismo. Ahora, yo que ojo, porque cualquiera puede pensar lo que muchos dicen ahora, como dice Melcoyán, como dice Esper, como dicen muchos, bueno, que había que haber hecho un gran ajuste de entrada, y que en esto acompaña el kirchnerismo, ¿no? Por acción o por omisión, o por lo menos ayuda a este discurso, ¿no? ¿No? Dicen, había que hacer un ajuste de entrada, no lo hicieron, entonces ahora nos encontramos en esta situación, nos corren los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, yo lo que quiero decir, cuando estoy diciendo que se entregan planes sociales, no estoy diciendo que no se entreguen planes sociales, estoy diciendo lo mismo que dijo un dirigente de los dirigentes más lúcidos, uno coincida o no, de izquierda, cuando estuvo acá, Jorge Altamira, que dijo, yo los planes sociales, si soy presidente, cuando era candidato a presidente, los saco. Ahora él dijo, bueno, pero en el mientras tanto, y en el mientras tanto los duplico, los aumento. Bueno, esa es una cosa. Ahora, ningún país sobrevive a gente sin trabajo durante mucho tiempo, porque se va generando algo que es imposible de parar, es decir, hay que generar fuentes de trabajo. Bueno, esto lo decía Gambina, ¿ví? Por ahí meter plata y a todos los sectores que piden trabajo genuino, llamarlos y decirle, venga muchachos, a partir de hoy van a trabajar en esto, en esto, en esto, en esto. Y se van y cambia esto de que, bueno, tenemos... Y aparte, el que esto también coincide en sectores de la izquierda, no le saco a la clase media y la clase media baja, con los tarifazos, no le saco al tipo que gana 20 lucas... Le hago pagar la luz 1.000 pesos por mes, le hago pagar gasto, le hago alquiler 8.000 pesos por mes, 9.000 pesos por mes para darle un plan, a ese le saco de las 20, 5 para darle un plan social a uno que no tiene nada. No, hay que sacarle al que más tiene. Hay que terminar con esa idea que tanto verbalizaba y que verbaliza el nacionalismo popular y que siguió este populismo también berreta, no tan berreta por ahí como el otro, pero berreta, y que lo profundizó también. Que termina con eso de sacarle a la clase media y media baja, ajustarla de todos lados para darle al que menos tiene. Hay que sacarle al que más tiene. Al que más tiene hay que sacarle. Cómo se resuelven las cosas. Y no estoy hablando de una revolución socialista, estoy hablando de que le cobren los impuestos que le tienen que cobrar, como se cobran en los países del primer mundo, que paguen. Ahora acá le pones un 5% a la renta financiera, fíjense, es algo mínimo, y te generan todo este quilombo. Así que, bueno, ¿habrá alguno que se ponga las pilas para empezar a decir todas estas cosas? Bueno, segundo tema, que en realidad sigue teniendo que ver con esto. Estoy un poco engripado, ¿no? Yo hoy ya casi recuperado, pero el fin de semana estuve todo el día en mi casa y estuve haciendo zapping por todos los medios. De la forma, escuché cantidad de economistas. El fin de semana, yo les digo para ustedes, para aquellos que escuchan radio y que quieren escuchar críticas al gobierno, es ideal, porque salvo uno o dos programas, sobre todo los sábados a la mañana y los domingos a la mañana, todos los programas, todos son programas manejados por el gobierno que se fue, por el gobierno anterior. Entonces, ¿cuál era lo que manejaban todos los programas? Salían todos los economistas que estuvieron implicados en la delincuencia en el gobierno anterior, ¿no? Los que cubrieron ladrones, etcétera, etcétera. Desde Arnaldo Bocco para abajo, terminando por Alex Berkovich. Berkovich por ahí hacía una mínima crítica, pero todos, ¿qué decían? Decían, el martes se pudre todo, el martes, que fue ayer, se pudre todo, eso, uno escuchaba todos los medios y era eso. Y le decían a la gente, algunos se lo decían directamente, compren dólares, está a 23, se va a ir a 28, el Fondo Monetario pide a 28, se va a ir a 30, bueno. Sí, le hicieron un lobby impresionante para que si la corrida no venía por los sectores financieros, pudiera venir por aquellos que tienen 100 dólares, porque también hay que salir de la hipocresía. En este país todo el mundo ahorra en dólares, y usted seguramente que está ahí, yo que estoy acá, conozco cantidad de gente, no en este medio donde me muevo, en todos los medios que me muevo, que se han ido a veranear al exterior, a Uruguay, a Brasil y de ahí para arriba. Así que no hay que ser hipócrita, así que cuando tienen un mango van y compran dólares. Y bueno, les decían estos economistas, vayan y compren dólares. Bueno, la idea evidentemente era que acelerar el golpe de mercado, y ellos piensan, no sé, que los van a llamar, que van a ir a pedir por favor a Kicillof que vuelva a devaluar, como en el 2014 un 20% devaluó y tuvo una inflación del 40%. No sé qué es lo que piensan, pero bueno, ellos hicieron este juego. Ahora, no tenemos que entrar en este juego, ni tenemos que entrar en el otro juego. Es decir, no tenemos que entrar en el juego de quedarnos callados en un momento que hay una devaluación que ya se está transmitiendo a los precios, una devaluación que es mentira que no va a afectar los precios, es no conocer, ya pasó con la devaluación de la salida al corralito, es no conocer lo que pasa en la Argentina, es no conocer, o por hacerse los estúpidos. Hay productos, aparte, hay productos que los tendrían que conocer porque están cartelizados, qué sé yo. Ponele, vos sos un industrial, vas a comprar una bolsa de plástico, vas a Cuyolén, hay cuatro o cinco empresas, porque eso está oligopolizado. Y querés comprar un kilo de polipropileno, la lista que te dice, $1.87, $1.86, bueno, según. Y te dice, vos querés esa bolsa, te liquidan el día que vas y lo compras, el valor de ese día en el Banco Nación. Y lo tenés que pagar en efectivo al valor de ese día en el Banco Nación. Y si pones un cheque, cuando el cierra el cheque, ahí te acreditan. Si vos vas a una casa que vende, pongámosle, porque yo lo conozco eso, porque por suerte camino la calle, voy, hago cantidad de cosas. Vas a una casa que necesitas un cartucho para tu computadora. ¿Cómo lo venden los mayoristas el cartucho? Al precio dólar. Porque es importado. Entonces, el día que vos lo vas a comprar, si el dólar está a 25, te lo van a cobrar a 25, está a 23, a 23. Es así. Es así. Así que no hay que caer en la estupidez de que no afecta para nada. Y después ni que hablar los que se aprovechan, que eso sí, no tienen tanto incide el dólar, pero aprovechan la volada. Antes de ayer, en los mercados de cercanía, que son los mercados chinos, el título mercado de cercanía queda lindo, ¿no? De eso me estoy riendo. Llegaban listas de molinos de Río de la Plata con un promedio del 27%. El molino de Río de la Plata, a ver, es un oligopolio. ¿Entienden? Es un oligopolio. Vos vas a comprar fideos, decís, a mí me gustan los matarazos. ¿Quién los hace? Compró la fábrica no hace mucho, Molinos Río de la Plata. No, cambio, voy a Luchetti. ¿Quién los hace? Molinos Río de la Plata. Voy a La Favorita. ¿Quién los hace? Molinos Río de la Plata. Así seguís. Y después tenés dos, tres competidores menores que no afectan la cosa. Y ahí está el mayor problema de este capitalismo. Eso, que no hay, porque si vos querés hacer capitalismo, hace capitalismo bien, dale plata a las pymes como en otros países del mundo y que puedan desarrollarse, que compren máquinas para poder hacer fideo. Creo que hay una sola empresa que está compitiendo en Tres Arroyos que hace fideo. Hasta Fideo Manera, que era una de las fábricas que estaba acá en Castro Barro, se la compró Molinos, todo se compró. Entonces, claro, meten el 27%, listo, querés comer fideo, vas a comerlo a eso. Y si no, te vas a otra marca que dice que también, porque no son boludos, porque ese es el otro problema, no dicen vamos a competir. Dicen, y bueno, si ellos lo tienen a 27, nosotros ganemos el triple, pero pongámoslo a 24. No es que dicen, mirá cómo competimos. Pero bueno, ahí están los problemas, ¿no? Ahí están los problemas. Y a esto se le suma, y no lo voy a dejar de decir, que en la historia argentina nunca un Paolo Roca, un Benito Roggio fueron citados por la justicia. Así no pase nada, porque lo más probable es que no pase nada, porque en este país nunca pasa nada, porque esto pasó porque se les coló, porque en la justicia alguien dijo, sí, dejá que lo citen, porque estamos viendo que no pasa nada con nada, porque si no tendrían que estar, hay muy pocos presos de todos los que robaron, no están presos ni el 1% de los que han robado en los últimos años. Pero no les gusta. Paolo Roca lo hizo saber, a mí, no, es Paolo Roca, capo de Techín, a mí no me gusta tener que ir a declarar a un juez porque me acusan de dar coima. ¿Qué pensará por dentro? Y dirá, vi coimas toda la vida, tengo más de 60 años, me cansé de dar coimas, de 70 quizás. Yo, mi familia, nos cansamos de dar coimas y ahora viene este pelotudo que encima era nuestro, encima te pelotudo que era nuestro y que también coimeaba con el padre, con Socma, viene te pelotudo y no hace nada para frenar que no nos citen en la justicia. Bueno, eso, piénsenlo, nadie lo dice, pero también tiene algo que ver. Pero bueno, estamos en crisis, se terminó el populismo de buenos modales, ojalá me equivoque y no sea así, y ahora sí vamos a empezar a tener un ajuste como ese que algunos exageraban antes, que era un ajuste gradual, pero decían que era un ajustazo, que no se podía más y todo, y lo votaban a este gobierno. ¿Se acuerdan? El año pasado, en medio del gran ajustazo, lo votaron, porque evidentemente el gran ajustazo no era tan así, sino que era un ajuste, ¿eh?, gradual. Ahora vamos a saber lo que es el ajuste, porque estamos de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional, estamos de rodillas ante los mercados, estamos de rodillas ante los grupos económicos, y ahora lamentablemente vamos a empezar a tener el ajuste. Entonces espero, por favor, todos los programas voy a terminar así, por favor, no se puede generar una alternativa por fuera del peronismo y kirchnerismo y macrismo, ¿eh? Porque nos van a embocar, ¿eh? Y guarda con este encuentro, y guarda con la vuelta del macrismo a la política, con Monzó, con Elisa Carrió, con todo esto. Guarda, porque fracasaron en todo hasta ahora. Pero lo que están diciendo ahora, fracasamos en todo, ahora vamos a cambiar todo. Ojo, cambiar todo me parece que es para jodernos más. Así que, a ver si nos ponemos de acuerdo, dejamos de lado a los sectores polarizados que rompen las pelotas, kirchneristas, peronistas y macristas, y formamos una alternativa por fuera de toda esa mierda, ¿eh?, y empezamos a pensar en la Argentina. Van los cosecheros rumbo, chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el chaco largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido, y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. rumbo a la cosecha, cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montará. Prenderá mi sangre con un ronco zapucay. Y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Bueno, seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Lo que escuchamos antes de ir a la tanda era El Cosechero, la versión de Ramón Ayala. Después vamos a escuchar otra versión, como hacemos siempre, que ponemos una canción con dos versiones. En estos momentos sigue dando una conferencia de prensa el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Estuve escuchando un poco ahí en la tanda. Bueno, fundamentalmente, hasta ahora entre lo que le preguntaron, lo fundamental es cuando dijo que, bueno, que es un momento de revisar todos los subsidios, que la gente común, dijo él, está viendo a mucha gente que recibe subsidios y que por ahí no los tendría que recibir. Eso es lo que yo decía al comienzo, que me parecía que era dejar de lado lo que el populismo gradual que vivimos hasta ahora para entrar en un ajuste más fuerte. Pero vamos a consultar a alguien que sabe. Estamos comunicados con José Castillo, economista, profesor de la UBA. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por atendernos, Por favor. Bueno, ¿se viene el ajustazo? Se viene un mayor ajuste sobre un ajuste anterior, ¿no? Claro, pero el anterior, creo que ahora ya todos estamos de acuerdo que era gradual, ¿no? Al lado de lo que a ver, la perspectiva, a ver. ¿O yo no? Lo dividiría en tres. Dale. Primero es el ajuste, que pongamos el adjetivo que querramos, ¿no? El anterior, que incluyó el tarifazo, salarios por debajo de la inflación muy fuerte en el 2016, un poquito menos en el 2017, y que ya en el 2018, antes de que pasara todo esto, claramente mostraba que el 15% por el que se habían firmado la mayoría de las paritarias iban a quedar por detrás de lo que iba a ser la inflación real. Eso era el ajuste anterior. Uh-huh. Después tenemos estos 20 días, con una devaluación del 25%, con con una tasa de interés que se fue al 40%, o sea, un negocio impresionante para especuladores, sí. Pero que antes de hablar del nuevo ajuste, ya esto es, la inflación sube, o sea, la inflación ya no va a ser el 15, pero tampoco va a ser el 20, que era más o menos lo que uno podía decir allá por el mes de abril, antes de que empezara todo esto. Muy probablemente sea más cercano al 30. Va a haber recesión este año, con lo cual probablemente haya más despidos, no haya mejora de los salarios. Y sobre esto, el capítulo nuevo evidentemente lo vamos a empezar a ver cuando se firme el acuerdo con el FMI, que sí, va a implicar un mayor ajuste, ¿en dónde? Y ahí es interesante, porque esto que vos marcabas de lo que acaba de decir Macri, porque si bien obviamente no sabemos exactamente, ya tenemos algunos indicios, porque el año pasado, cuando el fondo vino a hacer una especie de auditoría, ¿no?, que no era obligatoria en cuanto a lo que decía era lo que hubiera que hacer, pero sí. Ya te estaba marcando algo así como, bueno, si me venís a pedir plata, te voy a decir esto, es un guadañazo al sistema previsional mayor del que ya hubo con la ley de diciembre, y tocar los planes sociales y la reforma laboral. Son esos tres ejes, por ahí viene el tema del acuerdo con el fondo. Entonces sí, efectivamente me parece que el ajustazo, por así decirlo, si lo medimos, si lo ponemos en estas palabras, tiene que ver con el acuerdo con el fondo que se estará firmando en las próximas 4 o 5 semanas, ¿no? Castillo, si vos tendrías que hacer una evaluación sobre este momento, viste que se discute si esto es el 2001, ¿qué está más cerca del 2001 o del 2014 cuando esa fuerte devaluación que hubo en la época de Kicillof, que llegamos en ese momento despidos récord entre 300.000 y 400.000 despidos, ¿está más cerca de eso o está más cerca del 2001? Ya el 2001 como la caída total, ¿no? Bien, obviamente cada momento histórico es distinto, pero te acepto el juego, ¿no? Yo diría que estamos como en el 2000. Sí. Como en el 2000, no como en el 2001, ¿no? Uh-huh. Esto es importante. La realidad argentina, con un endeudamiento astronómico, desaforado, va a chocar contra una pared al estilo 2001, claramente. Sí. Ahora, todavía no estamos en los capítulos finales de eso. Por eso digo, ¿por qué te digo como el 2000? Sí. Porque esto me hace acordar a aquel momento en el año 2000, donde De la Rúa consigue que el Fondo Monetario le preste, le da 40 mil millones de dólares, se lo llamó el blindaje. Claro, sí, sí. Que implicaba un gran ajuste, el fondo se lo iba a dar en cuotas, y obviamente, para recordar un poquito la historia, ¿no? Le dio la primera cuota, cuando le tenía que dar la segunda, en marzo de 2001, ahí ya no se la dio, ahí fue la renuncia de Machinea, subió López Murphy, estuvo una semana, dijo que iba a ajustar, no pudo ajustar, cayó, subió Cavallo, y todavía después tuvimos todo el año, ¿no? Sí, sí. A los tumbos. Por lo tanto, yo veo, o sea, que lo que acabamos de ver es el primer capítulo que demuestra que, bueno, acá hubo un gobierno que estuvo 2 años financiándose con el capital especulativo, con el endeudamiento. Todos decíamos, esta bicicleta financiera, entran los capitales, hacen el gran negocio y después se van. Bueno, los capitales empezaron a ir. Esto es como un enfermo crónico que tuvo un ataque, lo metiste en terapia intensiva, lo sacaste de terapia intensiva, pero cuando sale le decís, mire, si usted sigue comiendo con sal, se va a morir, ¿no? Y le va a dar un nuevo ataque. Entonces, el gobierno logró, obviamente, acá hubo gente que hizo fortunas en estos días, sí, salió ayer de esa situación terrible que tenía, o sea, regalando 13 mil millones de dólares de reserva, poniendo la tasa al 40%, regalándole a estos, a Templeton y BlackRock, este Bonte, que es un escándalo. Bueno, con todo eso logró estabilizar. Claro, estabilizamos a un dólar que, ojo, hace 20 días el dólar estaba 20, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, ahora vemos las consecuencias. Vinieron los bomberos, apagaron el incendio, el edificio no se derrumbó. Ahora, adentro del departamento quedó todo roto y ahora los habitantes, o sea, nosotros, estamos levantando los pedacitos. Uh-huh. Ahora, si esto sigue así, es muy probable que tengamos nuevos episodios. Y esto digo, no lo digo yo, que tengo una visión más crítica, economistas del establishment, digo, no sé, Juan Carlos de Pablo dijo hace unos meses, sí, si seguimos así chocamos, ¿no? O sea, sí, hay muchos que están señalando esto de el superendeudamiento, ya lo vimos otras veces en la historia argentina y siempre termina igual, ¿no? Y cuando se va al fondo es más o menos uno de los anteúltimos capítulos de la película. José, bueno, vos decías, quiere decir que al estar como en el 2000, acá la diferencia sería si el fondo le va a prestar o no le va a prestar, entonces. Si no le presta, no, se adelanta. El fondo le va a prestar. El fondo le va a prestar. No, porque digo, a De la Rúa en un momento no le prestaron más. Sí, y bueno, después recordemos que el fondo hizo lobby para cobrar, ¿no? Para poner plata. Obvio. Porque le pagamos una deuda que era innecesario pagar. Es más, se tendría que haber revisado esa deuda, ¿no? Por supuesto, pero por eso te digo, por eso te ubiqué un año antes, te ubiqué, claro, en el momento donde todavía el fondo le daba, claro, ¿no? Y le dio el paquete grande, el blindaje, inclusive De la Rúa, te iba a hacer propaganda con eso por la televisión, como gran éxito, de la misma manera que ahora ves hoy a los funcionarios brindando y saliendo por todos los canales de televisión diciendo, ¿vieron qué grande que somos, cómo resolvimos esto? ¿No? Uh-huh. Y efectivamente, resolvieron eso ahora, y probablemente el dólar se estabilice durante unas semanas o un par de meses, y yo creo que el acuerdo con el fondo va a venir, va a poner 20 mil millones de dólares, quizás no 30, que es lo que quiere el gobierno, va a plantar el plan de ajuste, y vamos a entrar en la lógica del superajuste, y obviamente, ahí sí va a depender de si los sectores populares, los trabajadores, cómo se reacciona frente a eso, qué va a pasar con ese ajuste. Bueno, ahí ya entramos en un terreno que lo veremos en los próximos meses, ¿no? Pero ese me parece que en ese momento estamos. Recordemos que en marzo del 2001 el fondo no le dio la segunda cuota a Machinea, el acuerdo del blindaje, porque Machinea en diciembre del 2000 había planteado un montón de medidas de ajuste y se había armado tal tío que no las había podido implementar en esos dos meses. Entonces ahí ya el fondo fue a hacer la revisión y le dijo, usted no me está cumpliendo, no le doy la cuota 2, ¿no? Y ahí empezó el capítulo 2001, que terminó en diciembre, y en el medio pasaron un montón de cosas más, ¿no? Por eso digo, de los que decían, estamos como en diciembre del 2001, vivo en Corralito, no, los economistas podemos poner 50 cuestiones que no son iguales, ¿no? En cuanto a cómo están los bancos, las reservas que hay todavía. Ahora, hay un paquetón de reservas. Había 60 mil millones de dólares de reservas, se comieron 13 mil, ¿no? En estos días. ¿No? Entonces, si a esta velocidad no puede seguir, es obvio, ¿no? Castillo, esto es más político que económico. ¿Por qué pensás que los que lo han desestabilizado al gobierno no hemos sido los sectores populares con las marchas, ¿no? Eso creo que está claro. Lo han desestabilizado el poder económico. Los financistas, que inclusive decidieron que un 5% era una barbaridad de la renta financiera, una vieja reivindicación de sectores populares y de la izquierda, dijeron, si nos cobran este impuesto, lo van a tener que pagar ustedes, porque nosotros no lo queremos pagar, sacamos la plata. Los sectores de la soja, que no le liquidaron hasta que no tuvieron siendo amigos, estoy hablando todo fuego amigo, ¿no? Amigos de los que tienen los ahorros en el exterior, del propio Macri, que es miembro de la patria contratista. Benito Roggio, que dice, yo con este gobierno no quiero saber más nada, porque tenemos que ir a declarar por primera vez en la historia, van a declarar empresarios por coimas, cuando en la Argentina yo desde que nací, que soy bastante grande, escuché que los empresarios daban coimas, y por primera vez van a tener que declarar en octubre Benito Roggio y Paolo Roca, intocable. Dicen, bueno, nosotros con este gobierno, sobre todo Paolo Roca, no queremos saber nada. ¿Por qué todo ese fuego y después ni que hablar lo que dice Sper, Melcoyán, y por qué no hicieron el ajuste de entrada y hicieron un shock de ajuste? ¿Qué evaluación haces vos desde lo político, desde lo económico, de por qué estos sectores han atacado tanto a este gobierno y le han generado esta crisis, ¿no? Que se la podían no haber generado. Sí, mira, bien decís vos, es político y económico. Permitime retroceder al comienzo del gobierno macrista. Macri dice, bueno, yo llego, arreglo los desajustes que venían del gobierno anterior, saco el cepo, liberalizo todo, saco las retenciones, le pago a los fondos buitres, y después todos me aplauden, yo soy amigo, tengo un montón de teléfonos de toda esta gente, claro. Y van a empezar a venir las inversiones del mundo. Este era el plan. Macri fue dos veces a Davos, se reunió con Obama, se reunió con Trump, se reunió con Merkel, hizo un foro de empresarios en Buenos Aires. La lista, y si vos repasás, es impresionante. Cada vez que se reunía con alguien, decía, y hemos acordado una gran inversión de tantos miles de millones de dólares. Todas esas inversiones, no vino nada. Sí. Lo que sí vino fueron las inversiones especulativas, porque el capital especulativo, vos le ofreces una super ganancia, viene y está siempre a un clic de computadora a irse, como lo vimos en estos días. Claro, entonces, claro. ¿Qué pasa? El capital, los grandes capitales internacionales, las transnacionales, ¿qué le dicen a Macri? Le dicen algo así como, va bien, pibe, ¿eh? Todo bien lo tuyo. Ahora, me tenés que hacer el ajuste en el sector público, tenés que bajar del 40% del gasto público del PBI al 20%, me tenés que hacer la reforma laboral, tenés que volver a privatizar el sistema jubilatorio. Yo creo que lo querés hacer, te tenemos confianza, lo decís, vas bien. Ahora, si no haces hacelo, esto, claro, cuando lo hagas. Y algunas veces dice, y algunas veces inclusive dicen, ¿se animarán a hacerlo? ¿Podrán hacerlo? Este es el punto, como que le dicen, bueno, mira, vos el año pasado amagaste con la reforma laboral, te tiraron dos piedras y retrocediste. Entonces, me parece que lo que hubo en estos días es una especie de corrida en ese sentido. Lo que dice Esther, a ver, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Claro. ¿No? Entonces, porque hay que entender que el programa del gobierno, de fondo, es mucho más duro. ¿Por qué? Porque el programa del gobierno, de los capitales concentrados internacionales, es que país como la Argentina pegue un guadañazo a los sectores populares, ponga a todo el mundo disciplinado a trabajar como en el sudeste asiático, y entonces sí van a venir las inversiones a aprovecharse del trabajo esclavo argentino para producir algo y exportarlo, ¿no? Uh-huh. Mientras tanto, no, mientras tanto viene el capital especulativo, viene y se va, le hace estos jueguitos, aprieta para obtener un poquito más, digamos, que hacían los monopolios exportadores. Decían, yo tengo la plata acá, a ver, subime el dólar, subímelo, cuando me lo subas te la dije, te mueve como un partido de truco, te muestro los dólares, pero no los pongo, a ver cuánto tenés vos primero. Entonces, esto me parece que es lo que hay que entender, que es económico y es político, que en definitiva todos sienten estos capitales, sienten que Macri es su gobierno, porque de hecho, si no ayer lo hubiera matado, ayer salieron a salvarlo, ¿no? Uh-huh. Sienten que es su gobierno, pero lo que le están diciendo es, bueno, pero a ver, y el ajuste de verdad, el que se hace a palazo, ¿cuánto lo vas a hacer? ¿No? Que es, en cierta forma, ahí Macri, con un poco de realismo político, se da cuenta que, aunque ha pasado ya una decena de años, y bueno, nosotros somos los hijos políticos de Argentina en 2001, ¿no? Uh-huh. O sea, recordemos, yo creo que Macri tomó nota de lo que fue diciembre del año pasado. Por una ley jubilatoria, casi se le incendió el país, ¿no? Uh-huh. Y él sacó la ley jubilatoria, pero la otra que tenía ahí para sacar al otro día la tuvo que retroceder, que era la reforma laboral. Entonces, en ese sentido, en ese juego estamos. Por eso me parece que, cuando te dije, va a venir el plan de ajuste del fondo, y después viene la pregunta, ¿y qué va a pasar? Uh-huh. Ahora, ¿el plan de ajuste se va a poder imponer o no? Claro, el tema es el otro tema, dentro también de todo esto que estamos dialogando entre política y economía, es que en el 2001, después de la crisis, que en realidad ahí sí jugó un sector, sobre todo las clases medias bajas, que apostamos a las movilizaciones, bueno, cayó el gobierno. Y después lo que vino no fue un ajustecito, fue un recontraajuste que lo hizo el peronismo con Dualde, mandando a la gente al 50%, 60% de la gente a la pobreza, y que eso después el peronismo durante 15 años no lo logró bajar en forma sustancial, más allá de tener los commodities a $650, no a 350 como están ahora, más allá de poder haber aprovechado el viento de cola, no logró bajar la pobreza. ¿Vos ves también este final? Es decir, en el 10, porque si cae este, ponele que haya una gran movilización popular, cae este gobierno, Altamira no va a asumir, me parece que va a asumir algo parecido a Dualde, que entre paréntesis ya se está postulando, va a ser el ajuste sin ningún problema, ¿no? La idea sería tener un gobierno que pueda hacer un ajuste sin grandes costos políticos. Recordemos, el dólar se fue de 1 a 4, los salarios cayeron. Bueno. Vos planteás, digamos, la pregunta del millón, me parece, que es la pregunta de 1982, cuando fue la crisis de la deuda del 82, la pregunta de 1989, cuando fue la hiperinflación, la pregunta del 2001. Siempre se salió por derecha, como decía Gramsci. La pregunta del rodillazo del 75, atrás, ¿no? O sea, efectivamente... Siempre se sale por derecha, ese es el problema, ¿no? El gran punto de todo es que no es una opción, se va. Con estos modelos económicos se va a crisis. Sí. Entonces, ahí es donde está la gran discusión. Si no hubiera sucedido la explosión del 2001, el guadañazo a la gente, no por devaluación, sino por mecanismos directamente de baja salarial concreta, como ya se habían empezado a hacer con el 13% de los jubilados, se hubiera hecho igual. Sí. O sea, las crisis te llevan a eso. Sí. El gran punto es ¿qué le oponés vos? Vos dijiste, lo pusiste en nombres. Yo preferiría ponerlo en programas, ¿no? Porque me parece que acá lo que está en discusión en este momento es cómo se sale programáticamente. Claro. O sea, estamos en contra de este ajuste, estamos en contra del efemero. Bien, ¿y qué planteamos? Yo creo que acá hay que poner, digamos, yo te lo resumo en cuatro cosas, digamos. Sí. ¿Cómo sería un planteo alternativo fácil de agarrar por la gente? Sí. Primero es, acá hay millones de dólares de superganancias. Hay que priorizar el salario y el mercado interno. Entonces, el planteo de se tienen que reabrir las paritarias, nadie puede ganar menos de 25.000 pesos, tenemos que terminar con la terciarización, poner todo un eje, y ahí es muy importante la capacidad organizada del movimiento obrero y cómo presionamos para que eso suceda. Segundo tema, apareció el FMI. Todo el mundo, hasta lo dicen las encuestas, tenemos un pequeño punto a favor, el 75%, el 80% de la gente, aún sin saber muy bien qué es eso, dice, estoy en contra del FMI, porque me acuerdo que la última vez que vino el fondo fue un desastre. Entonces, hay que aprovechar eso, el no al FMI, y empezar a demostrar que el no al FMI se ata detrás de otra cosa, que es el tema de que no podemos seguir viviendo pagando una deuda externa que viene de la época de la dictadura y que al final es el gran tema que se recicla y se recicla y se recicla y se recicla. Entonces, volver a poner el tema de la deuda arriba de la mesa, empezar a discutir ese tema, volver a plantear de dónde salió, qué pasó. Recordemos, en el 2001... hubo un montón de gente que ya entendía el tema de la deuda, tanto que hasta Rodríguez Sá, para hacerse el popular, lo dijo en el Congreso. Claro, y aplaudieron, ¿no? Entonces, volver a ese lugar, volver al lugar de que la gente entienda que el problema es la deuda y que la consigna de no se puede seguir pagando la deuda, con el Fondo Monetario no vamos a ningún lado, es algo que se puede encarnar. Y después yo creo que hay que ir a una cuestión más, que es, evidentemente, nosotros estamos enganchados con este dólar Lebac, dólar tasa fuga para acá, para allá. ¿Por qué? Porque los bancos y los monopolios exportadores hacen lo que se le da la gana. En la Argentina hay la ley que rige el funcionamiento bancario es la ley de entidades financieras de 1977 de Martínez de Hoz. No la tocó nadie, pasaron gobiernos de todos los colores. Entonces, y era un planteo, así no va más, ¿no? O sea, el planteo que yo te hago es el planteo de, bueno, la nacionalización de la banca, discutir qué pasa con el comercio exterior. Nosotros exportamos, no, exporta Cargill, exporta Dreyfus, y encima ni siquiera tienen obligación de traer los dólares de vuelta, y después te juegan al truco con los dólares. Bueno, vamos a discutir de vuelta cómo hay que manejar el comercio exterior, lo que nosotros llamamos nacionalización del comercio exterior, que en la Argentina se hizo en la época del IAPI, no estamos planteando ninguna cosa que nueva, ¿no? Entonces, vamos por ese lado. Y último, cuarto y último, frente al tema de los tarifazos y frente al tema de que las empresas de servicios públicos privatizados brindaron servicios horribles durante 25 años, nunca invirtieron un peso, ganaron con las tarifas dolarizadas de la década del 90, después ganaron con los subsidios cuando la tarifa no se dolarizó y ahora vuelven a ganar con el tarifazo. Bueno, esto no va más. Rescindir los contratos de esos y ir a un esquema de reestatización de los servicios bajo gestión de los trabajadores, de las organizaciones de usuarios, por supuesto de una forma distinta, que no sea una cosa que no funcione, pero volver a discutir también ese tema. A mí me parece que estos temas, salario, deuda, sí, FMI, nacionalización de la banca de comercio exterior y privatizadas, ahí tenemos el escenario que hay que seguir a discutir con la gente. Claro, ahí construir un programa desde ahí, ¿no? Es el problema. Entonces, el problema, la solución sería construir una alternativa política, ¿no? Obviamente, esto al final es una alternativa política. Yo no empiezo por el nombre, porque es verdad lo que decís vos. Claro. O sea, si vamos a jugar al puchimbol de el nombre contra nombre, y sí, como pasa siempre, ¿no? Claro. Digamos, los grandes capitales están ya ellos sí, ellos lo tienen armado y eso, el problema es de este lado, ¿no? Quiénes que están de cada lado, esa división que todavía de aguas no se conoce bien, ¿no? Aparece mucho, por ejemplo, si yo no iría atrás de Spert, que también no, hace claro. hace eso, un eso es el sector hace un pero hace un diagnóstico que uno dice, y bueno, está diciendo que este gobierno todo quieren que se vaya el gobierno, lo ha dicho Esper, Melcoyán, qué sé yo, ni tampoco iría con, no sé, con otros que fomentaban este fin de semana que la gente comprara dólares, como si pensaban que así se iban a beneficiar, ¿no? Decían, qué sé yo, bueno, todos los economistas, desde Arnaldo Bocco hasta Berkovich, decían que el dólar el lunes, el martes, iba a 28, a 29, que venía una crisis, por lo menos... Podía haber pasado, ojo, que recordemos. Claro, bueno, pero... La tajaron, pero ¿no? También, José, todos sabemos, mirá, yo estuve el viernes antes de las corridas, estaba en Rosario, todavía estaba en 21 el dólar, y empezaron a hablar del dólar, había dos casas de cambio en Rosario que había una cuadra de cola en cada una. Oh, claro, y no claro. eran grandes, no eran nada, ahí había gente que estaba comprando $100. ¿Me explico? Obvio, porque ese se te pierde al final. ¿Por qué? Porque los grandes hicieron todos los negocios, no lo hacen y no van en la cola a la casa de cambio. No, ya los hicieron y después, en general, los que van a la cola... Todos estos que compraron porque le decían que iba a estar en 28 o 29, lo compraron a 25 y ahora va a estar... Y ahora lo van a perder porque va a estar a 24. Claro. Bueno, esa es la historia de... Por eso, digo, nosotros tenemos que entender que acá el dólar no lo mueve el chiquitaje que va para el cambio, sino que estamos, digamos, a ver, vos nombraste todos los que le jugaron contra el gobierno. Dijiste los grandes capitales y hiciste un montón de nombres. A ver, J.P. Morgan, ¿no? Sí. J.P. Morgan, el lugar donde trabajaba Luis Caputo antes de entrar a... Encima se los regalaron los dólares a J.P. Morgan. Claro, le salió a comprar $1,000,000 jugando contra el gobierno. Impresionante. O sea, esta es la realidad. Entonces, claro. En ese terreno estamos del debate. Por eso digo, a mí me parece tan importante... salir, porque claro, la gente dice, bueno, pero yo entonces no entiendo cómo es debatas, no, a ver, vamos, hay que discutir de conjunto el modelo económico, de conjunto empezar a discutirse, yo digo, en este momento, hagamos un gran movimiento contra el FMI, y alguna cosa, si podemos empezar por ahí, ¿no? Un gran movimiento explicando qué es el FMI, por qué está mal el ajuste, por qué la plata del FMI es para pagar la deuda, ir respondiendo, haciendo, si se quiere, casi docencia sobre esto, obviamente, ¿no? Movilizándonos también cada una de las situaciones, ¿no? Pero ir metiendo eso, porque me parece que por ahí es el lugar donde la clase trabajadora y los sectores populares dejan pasan a ser sujetos, ¿no? Y sí, efectivamente, esto es la necesidad de la construcción de una alternativa política, porque, ojo, detrás de esta crisis... ya lo estamos viendo, o sea, a ver, el macrismo ha logrado sacar montones de leyes todos estos años con la complicidad de sectores importantes del peronismo, porque el macrismo no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, y sin embargo las leyes es posible que salgan. Entonces, y uno cuando mira qué hay detrás de determinados gobernadores, qué hay detrás del MAS, uno empieza a mirar qué hay detrás de todo esto y empieza a encontrar que hasta esa alternativa, ¿a quién van a poner después? Ya lo tienen hasta armado, y hasta tienen los equipos económicos alternativos para... a seguir ganando los mismos de siempre. Entonces, el armado tiene que ser de otras características, ¿no? Y empezar discutiendo, a ver, ¿qué es la prioridad? No es el dólar o las tasas, es las necesidades más urgentes de salario, de trabajo, educación, vivienda, salud. Eso es jubilación, eso es lo que no se discute, eso es lo que no se toca, ¿no? Lo que no se toca son las ganancias de los bancos, de los monopolios agroexportadores. Si no entramos por ese lado, no tenemos salida, ¿no? José Castillo, muy claro. Te agradezco mucho por esta comunicación, todo el tiempo que estuviste dándonos estos claros consejos que realmente nos sirven mucho. Un abrazo grande. Gracias a vos. Chao. Gracias. Bueno, escuchábamos a José Castillo. Vamos a tratar de en estos programas entrarle mucho al tema de la economía porque... siempre fue un problema, pero el problema que hay que empezar a hablar en la cabeza de los chicos, que durante 12 años le dijeron que la economía no servía para nada, que había cosas mucho más importantes, qué sé yo, jugar a la PlayStation, no sé. Y realmente la economía es lo que decide cómo funcionan los países y cómo va a funcionar de última nuestras vidas. Me sacás del aire, Dayana, de paso te saludo porque encima ahora ya te vas y viene Sol Vázquez. Gracias, Dayana. felicidades que River siga como está hasta ahora. Dale. Los locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, me, más o menos. Sí, el aire acondicionado no hace mal acá, nosotros que estamos medio... Nah, sí, ¿no? Está bien. Bueno, nos abrigamos bien, sí. Hacemos que estamos en el sur. Bueno, todo en orden. Me tiro algunas cositas que están pasando antes de charlar un poco de cine. Vos sabés que el lunes hubo una conferencia de prensa de familiares... esto fue en el hospital Garrahan, de familiares de chicos internados en el hospital Garrahan que denunciaron que se ven obligados a interrumpir los tratamientos oncológicos, rehabilitaciones en curso porque el gobierno nacional no paga los hoteles donde se alojan. Esa era la denuncia. Nosotros estuvimos tratando de ubicar la gente para ver más sobre el tema, pero bueno, este es el único dato que tenemos. Hay 60 familias distribuidas en 11 hoteles. Acá dos cosas. Una, si esto es así, también tratamos de averiguar por otro lado si por ahí no había un error o era que le pagaban le pagaban a los chicos y no al acompañante. Bueno, hasta ahora tenemos esto, que no pagan, que el gobierno ponga la plata, que no debe ser mucha plata, loco, el fondo, los buitres, estos, tus amigos se llevaron 13.000 millones de dólares en estos días, pagar hoteles para 60 familias, Bueno, y lo otro, en un momento que tendríamos que estar... haciendo más hospitales, ¿no? ¿Cómo puede ser que todavía la Argentina haya la mayoría de las provincias, y este es un problema de hace muchos años, que tengan que venir para hacer tratamiento de los chicos, traer a los chicos del interior del país, tengan que venir al Garrahan porque no hay hospitales que puedan tener tecnología para atender a estos chicos? En algunas provincias, en Formosa, en Misiones, en Corrientes, en Chaco. ¿Qué pasa en esas provincias? ¿Qué pasa con el choreo? No era que robaban, pero hacían. Bueno, eso también, ¿no? Sería bueno que estos chicos no tendrían que venir acá. Que tendrían que estar en sus casas, en sus lugares, y ahí yendo al lugar cercano en sus provincias, ¿no? Hablo de la mayoría de estos pibes. Por otro lado... ¿Sabés que hoy hubo el paro en el subte? Se agravó. Hubo un paro de ayer desde las 0, hoy desde que empezó el día hasta las 12 del mediodía, en la línea A y B. En esto hay que bancar, a mi juicio, ¿no? A los metrodelegados. Te digo por qué. Porque en realidad... lo que le pedía a la gente, uno lo veía en los programas de televisión, que le decía a los metrodelegados, no paren, abran los molinetes. Y los metrodelegados decían, si abrimos los molinetes, nos judicializan. Si paramos, no, porque está el derecho a huelga. Bueno, pero la gente insistió tanto, y la verdad, se les complicaba, porque en muchos lugares... agredían a los metrodelegados, la gente se les ponía en contra, ¿no? Intensificaron lo de abrir los molinetes. Hacían paros muy pequeños de 2 horas y después abrían los molinetes. y lo estuvieron haciendo durante las últimas semanas. Esto en realidad no perjudicó mucho. ¿Pero qué pasó? Mandaron 70 telegramas para sancionar a los trabajadores. 70 telegramas, sanciones por haber levantado los molinetes. Así que bueno, sería bueno que todos ahora nos pongamos, seamos solidarios en este caso con los metrodelegados, porque estaban haciendo, la verdad, hacían un paro, perjudicaban a las empresas, que es lo que se debe hacer en los paros, no perjudicar al resto de los trabajadores. Pero lo pagan así, con 70 telegramas. Entonces esto es un problema, ¿no? Porque es evidente que muchos lo que quieren es que haya enfrentamiento entre pobres, ¿eh? Entre el laburante que gana 15 lucas, que paga 6 de alquiler, y el que gana un poco más y le para, o paga, gana el doble o el triple y le para. Evidentemente están buscando esos enfrentamientos. Espero que no lo logren. Bueno, y te cuento también que en estos momentos entraba en las comisiones la ley que daría marcha atrás con los tarifazos en el Senado de la Nación, ¿eh? Y que también la Cámara de Diputados, la legislación del trabajo, que encabeza Alberto Roberti, el petrolero, y la legislación de industria, que encabeza de Mendiguren, siempre me equivoco con Mendiguren, no, es Mendiguren, el hombre que siempre busca las devaluaciones, masista, para declarar la emergencia laboral en el INTEI. Que eso sería bueno, recordemos que hay 250 despedidos. Bueno, después te vamos a seguir dando información. Recomendame algo, Camilo. Sí, tanto tema, sí. Descomprimimos un poco. ¿Viste lo que es la vida esta? ¿A vos te parece que uno se merece llegar a viejo y tener que escuchar las mismas cosas que escuchaba hace 20, 30 años? Claro, y encima resfriado. ¿A vos te parece? Es un castigo, ¿eh? Lo es. Encima siempre igual, ¿viste? Siempre igual, siempre los mismos actores, siempre los peronistas. Yo nací, ya se hablaba del peronismo. Tengo 65 años y se habla del peronismo. Mm. Aparte, porque si vos hablas de marxismo, ¿viste? Que hace poco la biblioteca Cervantes, hubo un homenaje a Marx, vos hablás de algo, hablás de una teoría económica, de, claro, hablás de libros, hablás de conciencia, hablás, y cuando hablás de peronismo, que según con el peronista que te ve, ¿de qué habla? Con uno que hace, soy peronista, ¿de qué hablamos? De López Rega, qué grande que era López Rega, Isabelita, y lo voltearon los zurdos de mierda, los montoneros. Bueno, y hablás con los montoneros, ¿qué sé? Vamos a hablar de peronismo, sí, ¿de qué hablamos? De los montoneros, qué hijo de puta que era López Rega, cómo nos mataba. Y hablás con los peronistas y miralo a Dualde, y miralo a Chiche, y ese no es peronista, te dicen, y Cristina, esa tampoco es peronista, y Rossi, y Cámpora, y después se juntan todos y te recontracagan, porque siempre lo resolvieron lo mismo dentro del peronismo, ¿viste? Con todo el aprecio que le tengo a mis amigos, acá han venido los que eran de izquierda y pensaban que se podía hacer algo dentro del peronismo, siempre a la izquierda la cagaron. El Rodrigazo del 75 lo dio el peronismo, el golpe al Alfonsín del 89 y después vino todo el recontrajuste de Menem, lo dio el peronismo. El golpe a De la Rúa, en el cual estábamos todos involucrados, que salimos a la calle, lo terminó capitalizando el peronismo. Y ahora esto, y va por ahí, por eso Macri, viste, claro, llamó a su peronista, a Monzó, que se iba, le dijo, vení, porque si no tenés un peronista que te salve acá. Y lo peor es los pibes, viste, que todavía confían en el peronismo. No sé qué le venderán en la facultad. Yo a veces leo los libros que hay sobre el peronismo en la facultad, que leen los pibes, son toda mentira. Acá una vez traje a un intelectual peronista que escribió un libro que leían en la facultad, y había cantidad de mentiras. Goyo Levenson se llamaba. Pero bueno, Es difícil llegar a esta edad así, ¿viste? Porque qué sé yo. Bueno, te paso, antes de que vamos con las películas, disculpame que te estoy haciendo. Pero por favor. Voy a dar la ruta de comunicación, porque por ahí alguien quiere decir algo, ¿viste? Exactamente. 4864-0489, 4866-1095. Los locos de Buenos Aires, @yahoo.com.ar. ¿Qué más nos queda? Nos queda Facebook, Los Locos de Buenos Aires, y Twitter, @loslocoslatribu. Bueno, acá seguimos juntando amigos en este programa. Haciendo amigos, siempre. Siempre haciendo amigos, ¿eh? Bueno, dale, con lo tuyo. Me quedé pensando si cuando pase el tiempo yo voy a llegar a nada, a esta etapa de vivir de todos estos procesos de forma cíclica, ¿no? No, y resfriado también. Pero olvídate, vas a seguir porque está ya el nieto de Cafiero. Está haciendo política y llama y construye y va a tener un cargo. Y después va a ser el bisnieto de Cafiero y el tataranieto de Cafiero. Y siempre, lamentablemente, viste, vamos. Solo nosotros y Podemos. En España, que dicen que el peronismo es liberador, qué sé yo. Después en el mundo existe algo. Mirar de afuera al peronismo. Bueno, también. Pero solo Podemos. Después nadie lo entiende al peronismo, ¿viste? Vos viste en España, te preguntan cómo en la Argentina los obreros son de derecha, son peronistas. Y bueno, anda a la Argentina y te vas a dar cuenta, porque. Bueno. Yo tampoco sé la respuesta, en claro, realidad, ¿no? La respuesta. No sabe, no contesta. Pero ya está, va a estar el tartaranieto y el recontranieto de Rossi, y va a estar el bisnieto de Kicillof, que te dice que es marxista de izquierda y devaluó el dólar 20% y tuvimos una inflación del 40% ese año, solo que lo mintieron. Bueno, y lo vas a seguir teniendo, Camilo, así que discúlpame, te voy a dejar de herencia todo mi libro. La pesada herencia. Lo único que le digo y le pido a los oyentes, lean Perón Links, el libro de Marina Cabat. Marina Cabat, por favor. Lo leí dos veces. Léanlo, es documentación, y ahí van a saber lo que es el peronismo en serio. Basta del verso. Ahí lo tienen. Tienen los documentos, tienen los secuestros, tienen los desaparecidos, tienen los asesinatos, tienen las represiones, tienen la censura a la prensa, tienen la crisis económica del 52, tienen todo lo que sin prensa era, digamos. Era con un poco de más altura, porque los obreros estaban mejor, hay que decirlo, había alguna conquista. Toda la mentira que vivimos durante 12 años, que te decían, estamos mejor que en Alemania, el INDEC el 5%, todo eso, eso es el peronismo, eso es la mentira. Y lamentablemente estamos con un gobierno que ha tomado gran parte del peronismo, está rodeado de peronistas que nos están cagando con este gobierno también. Lo tenemos a Santilli, a Horacio Rodríguez Larreta en la capital, miembro conspicuo del PJ, lo tenemos a Monzó, tenemos peronistas por todos lados. Mientras eso siga flotando, y saben que flota, porque hay muchas cosas que flotan, mientras eso siga flotando, no tenemos destino. Y mientras no seamos capaces de formar otra cosa. Lamentablemente, lo que nos enfrentamos a eso y los que se enfrentaron nuestros antepasados fueron asesinados durante el peronismo. En los desaparecidos, el primer desaparecido, el doctor Ingalinela, la represión en el Chaco, las represiones en todos lados, los secuestros, la comisión especial, fueron asesinados o presos. Lo que se opusieron después en el 75, las 3A, 1.500 secuestrados, detenidos, desaparecidos, 1.500, Y con Isabel, iba a decir. Con Cristina, bueno, ahí la tuvimos más, no la tuvimos tan dolorosa, solamente 70 desapariciones forzadas, solamente 36 muertos en manifestaciones y muchos casos de gatillo fácil. Es decir, hemos tenido todo eso y por eso digo, es muy difícil oponerse al peronismo, es muy difícil. A muchos les ha costado la vida y les está costando a muchos más todo este sistema que han montado durante todos los años que estuvieron en el poder en todos lados. Con lo que decías antes de esto de que para el peronismo para algunos es una cosa, para otros es otra y demás, es muy interesante que nombres Perón Leaks, porque entre, obviamente, la objetividad completa como que es algo utópico. Pero lo que puede hacer uno es remontarse a qué, a los hechos. Sí hay hechos, hay sucesos, hay una historia que... Hay algunos que las quieren escribir de una forma, otros de otra, pero es muy interesante, ¿no? Toda la recopilación, todo lo que es Perón Leaks, que nombraste recién, de Marina Cabat, que nos visitó el año pasado presentándolo. Nada, para remontarse a eso, ¿a qué pasó? Uh-huh. A eso, hechos, sí. Documentos, dato duro, eso no lo podés refutar. Podés decir, bueno, como decías vos recién, para unos el peronismo era López Rega, era Isabel. Para otros el peronismo era Montonero, claro, exactamente. Así que nada, había otros, y bueno, después tenés la JP Lealtad, había cantidad de cosas. Así que bueno, eso es muy interesante, ¿no? Siempre llevarse, sacar conclusiones a partir de hechos, ¿no? No a partir de otros discursos que siempre son, un discurso puede ser, muy manipulable, ¿no? La realidad en general. Así que... Bueno, le pido disculpas a los oyentes, parafraseando a Horacio Pagani, por este programa. Por tener que aguantarme a mí. Pero bueno, uno a veces estalla, ¿no? Dale, sirve un poco de terapia también esto, y, ¿no? Sí, es un poco de terapia. No, yo sufro por los chicos. Sufro por los chicos, ¿viste? Que le han vendido gato por liebre, ¿viste? Y se la creen, ¿viste? Y todavía siguen creyendo que teniendo fe en el peronismo, que lo va a sacar de dónde, lo va a meter en todos lados. Dale, Camilo, vamos con lo tuyo. Así que bueno, hoy una columna cortita, rapidito. Aparte, habrás escuchado a los oyentes, habrán escuchado que estoy cada dos por tres, estoy tosiendo como loco. Vamos a darle un poquito de manija, ¿no? A una película argentina. Las Vegas, que se estrena mañana, no va a tener un estreno, digamos, muy amplio, pero bueno, vamos a hablar de esta para llevar a algunos, algunos oyentes a que vayan a ver una película entretenida, ¿no? Costumbrista, simpática, que les va a hacer pasar un buen rato. Esta es la película Las Vegas de Juan Villegas, como no, tal vez algún que otro oyente recordará. Fue la película de apertura, la hemos mencionado porque fue la película de apertura del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, del Bafisi. Y bueno, fue la que abrió el festival. El mismo miércoles 11, en el cual nosotros hablamos acá 11 de abril, esa misma noche se proyectó la película en Plaza Francia, libre y gratuitamente la entrada para todo el que quiera ir. Bueno, ¿de qué va Las Vegas? Una joven madre con su hijo adolescente van a Villa Gesell de vacaciones y se encuentran con el padre de la criatura, con el padre del chico, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a desenvolver distintas historias de amor, de celos y demás, ya que el padre está con su nueva pareja. Y bueno, empiezan a ver distintas jugadas por parte de cada uno y demás, de por medio del chico que conoce a una chica, que se enamore y demás. Bueno, es una, como ya lo dije, es una comedia muy simpática, que trata de llevarte a los lugares más, tal vez más comunes, podríamos decir, entre comillas. Y nada, no tengo mucho más para decir que eso, ¿no? Que vayan y la disfruten. Es 1 hora 10 minutos de que la van a pasar bien. La protagonista es Pilar Gamboa. Una actriz que tal vez la reconocen mucho por televisión. Mismo en el Bafisi ganó el premio compartido a mejor actriz porque actuó en la película La Flor, que ya la nombramos varias veces, ¿no? Así que, nada, Las Vegas estrena mañana. Va a estar en los espacios Inca, en la Sala Común, por ejemplo, en el Congreso. Vayan, disfrútenla, es una linda película. Y esto es un dato de color, un dato curioso. Viendo la película, el chico que interpreta al adolescente, al hijo de la protagonista, le veía cierta cara conocida. Sí. ¿No? Le veía cierta cara conocida. Y después me terminé enterando por un amigo que hizo el secundario en el Mariano Acosta, en el mismo lugar donde lo hice yo. Ah. De ahí le reconocí la cara. Y me decían, es el Woz. ¿Quién? El Woz, me decían. Resulta que este chico, después lo reconocí, Valentín Oliva, en una de esas está escuchando y le mando un abrazo. Sí. Un par de años más chico que yo, no creo que se acuerde de mí, pero bueno, E inclusive el torneo de exalumnos que jugamos del Mariano Acosta, él le juega en un equipo. Pero bueno, dato de color. El chico se hizo muy conocido y adoptó como nombre artístico el WOS, W-O-S, WOS, porque es medio como que se puso de moda algo que se llama el freestyle, que es como una especie de rapeo, que son improvisaciones, que se llaman como batalla de gallos, una cosa así, que ponen a dos tipos en un escenario y como que se empiezan a verduguear. Y se empiezan a verduguear y empiezan a tirarse rimas y bueno, todo así. Y el muchacho Valentín Oliva, salió campeón de uno de estos torneos que organizaron en Luna Park, e inclusive se hizo bastante conocido porque cuando esto sucedió el año pasado, no recuerdo si en agosto o septiembre, me tiraron el dato y me pasaron el video, que cuando termina él como que gana cierta popularidad porque grita cuando termina el torneo, cuando saluda y todo, grita ¿dónde está Santiago Maldonado? Y quedó como el chico que hace freestyle, que se pregunta ¿dónde está Santiago Maldonado? Y bueno, y usaron ese video y bueno, se difundió mucho y demás. Así que nada, es un dato de color, bueno, nada más. Yo ni sabía que era el freestyle, pero bueno, es un chico que le está yendo muy bien. Compañero del Mariano Acosta, aparte, que le está yendo bien como actor. Claro, y aparte en su debut como actor también, y un debut la verdad que muy cumple, ¿no? Interesante, así que me puse contento. Y véanlo, vayan a ver Las Vegas de Juan Villegas, estrena mañana. Revisen la cartelera y vayan a verla, disfruten un poco y listo. Bueno, gracias Camilo. Ahora vamos con la otra versión del Cosechero, Laura y Fernando. Dale. El dúo Laura y Fernando. Dale. El viejo río que va cruzando al amanecer, como un gran camalotal. Yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, hasta blanca mojada de luna y sudor, ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, la tabla, la mujer, que será una y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, la tabla, la mujer. gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Acá seguimos encendiendo la ilusión y los rosales. Nos llamó Alberto, gracias por el llamado, de Jujuy y Belgrano. Dicen que ahí en el barrio están arreglando las calles mal. Eso está pasando en varios barrios. Qué bueno que Alberto lo comente. Y después en 2 meses la tienen que hacer de nuevo. Eso está pasando sobre todo con esas capas que hicieron, ¿no? De cemento, después eso se agrieta y al poco tiempo tienen que poner baldosones. Es decir, ahí hay un curro, evidentemente hay un curro, porque no creo que hayan sido tan giles de haberla pifiado y tanto, ¿no? Que tengan que cambiar todas las veredas. Bueno, espero que no nos las cobren. Va, cobrar sí, de alguna forma nos las están cobrando. Bueno, cambiamos de tema. Los ex manteros de Liniers, que creo que son aproximadamente 650, están reclamando al gobierno de la ciudad y a la CAME los subsidios impagos que se habían comprometido pagar la CAME, ¿no? Para estos vendedores que dejaban sus lugares. Y bueno, estos fueron desalojados en enero. Y tuvieron la capacitación durante los 3 meses, pero no le pagan los subsidios. Omar Guaraz es el titular de Vendedores Libres. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. Contame, contame a ver un poco. Esta es la tanda de manteros que desalojaron en enero, ¿no? Cobrando. Exactamente, esta viene a ser sí. La última tanda del último mega desalojo donde supo haber manteros de manera concentrada, que fue Liniers el día 10 de enero. Sí. Hubo un desalojo por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y bueno, en aquella oportunidad el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había llegado a un acuerdo con los aproximadamente 650 vendedores, en el cual, al igual que sucedió en Once, si recordarán, sí, sí. Que también era un lugar de, bueno, muchísimos más manteros, en aquel lugar había 2.500 manteros, era hacer un curso de capacitación sí. Que lo iba a desarrollar en Liniers de Cova, de 3 meses. Y en esos 3 meses, como los compañeros iban a estar asistiendo a los cursos, no iban a poder desarrollar ninguna actividad laboral, digamos, se había comprometido a darles un subsidio. Sí. Y el otro compromiso, que es importante porque tiene que ver con el reclamo que los compañeros hicieron el lunes. Sí. Lo que reclamaban puntualmente era que no se les había hecho efectivo esos subsidios, esos dineros que los compañeros necesitaban para vivir, o sea sí. Que el gobierno lo sacó, pero puntualmente el tema de la continuidad laboral, que a lo mismo que sucedió en Once, el gobierno había dicho que tenían que la solución era, en el caso de Liniers, hablaban de acuerdos privados con sindicatos. Sí. Y que estos sindicatos iban a absorber la totalidad de los vendedores para darles un trabajo formal. Y por otro lado, estaba la posibilidad, si querían, de los dos predios que el gobierno construyó en el barrio de Once. Sí. Bueno, la cuestión que los compañeros movilizaron el día lunes y en base a la presión de los compañeros, supimos que ayer sí, hicieron efectivo el pago de los subsidios, todavía quedan algunos por cobrar, pero lo que reclaman puntualmente es que esa promesa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se cumplió. No se cumplieron los trabajos formales que iban a dar sindicatos con los cuales el gobierno había llegado a acuerdos, y los galpones que se hicieron en el año 2016 para los vendedores de ONCE, han fracasado con los propios vendedores de ONCE. O sea, es decir, todos los manteros que fueron reubicados en los galpones en ONCE, quedaron vacíos de vendedores porque, como nosotros le dijimos en un primer momento al jefe de gobierno, los galpones iban a fracasar por un motivo sencillo. Estaban ubicados en lugares que no eran viables comercialmente. Y por otro lado, el gobierno no puso recursos para propaganda, como para hacer de manera artificial, digamos, que la gente concurriera y darle vida a ese lugar. Entonces, la mayoría de los vendedores que eran de ONCE, al ver en los primeros meses que no se vendían, bueno, salieron a la calle. Y el resto de los vendedores, literalmente el gobierno, con un sistema de control estricto, terminó expulsando a todos los vendedores. Entonces, en la calle nosotros sabemos que los galpones no funcionan, las promesas de los trabajos formales de los sindicatos no se cumplieron, y esto que habla el jefe de gobierno, que habla el ministro de Espacio Público, de la solución del tema de los manteros, es falso. Es decir, el gobierno hablaba de soluciones por una simple cuestión, por una cuestión política, de mostrarse ante la sociedad, digamos, que ellos no dejaban sin laburo a la gente, y en realidad fue un experimento que duró muy poco tiempo, y hoy tenés a todos los vendedores en la calle. El problema que nosotros estamos planteando es que existe una clara política desde la ciudad de Buenos Aires, y se está repitiendo en la provincia de Buenos Aires, que es directamente el exterminio de la venta callejera. Y para llegar a ese objetivo, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, lo que se está implementando es utilizar todas las herramientas estatales de represión como para instalar el miedo en los laburantes y que los laburantes dejen la actividad. Omar, y Omar, bueno, contame, porque acá entonces ahora hay dos temas. Uno es lo de los subsidios, ¿se están movilizando para conseguir ese que se les pague o ya están arreglando? Con el tema de los subsidios, ya la información que tenemos es que por la presión de los trabajadores se están haciendo el pago. Empezaron a hacer el pago, bueno, esa es una buena noticia. ¿El tema cuál es? El tema es la continuidad laboral, digamos. Bueno, es decir, los cursos terminaron, pero la cuestión es que la promesa del gobierno de conseguirles un trabajo, eso no cabe. No está. Y el problema es que, al igual que los cientos de vendedores que hay hoy en la ciudad de Buenos Aires, estos 650 compañeros van a tener que salir a la calle, porque estamos en una situación del país que nadie se va a poder reinsertar laboralmente. Entonces van a salir en la calle en un clima de violencia generalizada, donde el gobierno no tiene ninguna solución para los vendedores. Yo te voy a tirar un dato. Y, o sea, hoy nosotros estamos sufriendo entre 15 a 20 detenciones diarias de vendedores. Hoy la policía, de manera literal, tiene la orden política de secuestrarle la mercadería a los vendedores, pero básicamente de detenerlo, de generar armados de causa para, bueno, tratar de intimidar a los laburantes. Hoy la mayoría de los vendedores, digamos, en su gran mayoría son migrantes, y hay una persecución particular contra lo que son los compañeros senegaleses, porque son aquellos que han mostrado más resistencia, más orgullo de defender su laburo. Entonces, lamentablemente los cursos de la CAME solamente sirvieron como para impedir que los compañeros se sumaran a la cantidad de vendedores que salen a la calle hoy a vender día a día. Más allá de todo, los desalojos, los manteros, no han desaparecido, se han transformado en vendedores ambulantes, que es una modalidad legal, pero lamentablemente la venta está prohibida de facto en la ciudad de Buenos Aires. Entonces el jefe de gobierno, el único recurso que tiene desde el Estado con el tema de los manteros es implementar la violencia cotidiana todos los días. Está muy claro. Omar, bueno, yo te agradezco que nos hayas dado esta información y vamos a seguir en contacto para ver cómo sigue esto. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, muchachos. Gracias. Bueno, qué situación difícil la de los vendedores ambulantes. Recordemos que el vendedores ambulantes no está prohibido eso. Lo que está prohibido son los manteros. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Camilo, vení, entra. Estamos, vamos. ¿Qué haces, Camilo? Esto es Radio Otra Verdad. Escúchame. Sí. ¿Qué está pasando con el debate por la despenalización del aborto? Porque, viste, en un momento le dimos una bola terrible, ya hace un mes y pico que no hablamos, y esto va para largo. Y todas las semanas se siguen dando los debates, ¿no? Así que... Bueno, los debates. Los debates, claro, las exposiciones. Bueno. Sí, en las cuales también... ¿Tenés algo? ¿Me trajiste algo de eso? Sí, habré traído. Bueno, dale, entonces, dale. ¿Qué arrancamos? ¿Alguna ¿Alguna ponencia a favor o en contra? Empezá con una en contra, que entre en paréntesis contra, hacen una marcha, no tengo a qué hora... No me mandaron la gacetilla, pero hay una marcha en contra de la despenalización del aborto, que creo que es el domingo, creo que es el domingo. Si la gente nos escucha, antes nos mandaban la gacetilla, no la mande. Por más que sepan que estamos a favor de la despenalización, manden no igual las gacetillas que se las vamos a pasar. Dale, empezá con alguien en contra. Dale, vamos a escuchar a la doctora Jael Ojuel, que es como la más entusiasta al respecto. ¿Quién? ¿No? Jael Ojuel. Dale. Como primera medida y como comienzo quiero hablar sobre y dictar una frase que dijo Adolfo Pérez Esquivel, argentino y premio Nobel de la Paz. Dijo, quien justifica el aborto justifica la pena de muerte y yo estoy en contra. Ser progresista significa defender la vida y nada más. Algo innato en los que alguna vez hicimos el famoso juramento hipocrático, en el cual en su original defiende la vida intrauterina. Todos los que estudiamos la ciencia relacionada a la salud o a la biología, no tenemos dudas dónde comienza la vida humana. La definición de ser vivo es aquel organismo que tiene la capacidad de relacionarse con su medio, nutrirse y reproducirse. Independientemente si está compuesto por 2 o millones de células, un embrión tiene las capacidades y muchas más, esas capacidades y muchas más, que le queda mucho por desarrollar, claro que sí, lo mismo que en un recién nacido, pero no por eso lo podemos matar. No vengo a hablar de estadísticas, sino desde mi humilde experiencia. Pareciera que en este tema del aborto queremos tratar las consecuencias y no las causas que llevan a una mujer a abortar. Es lo mismo que si nosotros como médicos tratáramos una neumonía con un antitérmico y no con un antibiótico. Según el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, el 65% de los embarazos son no deseados y de ellos el 20% termina en aborto. Si queremos lidiar con el aborto, hay que disminuir la tasa de embarazos no deseados, o si no, es como que estamos tratando solamente el aborto y no la causante de base. Por eso quiero hablarles sobre los tratamientos posibles y es primordial primero que tomemos un compromiso a realizar campañas de prevención sobre anticoncepción y planificación familiar, porque hasta ahora y a fines prácticos no lo hemos visto. En segunda medida, es el acompañamiento de la mujer embarazada producto de un embarazo no deseado. Propongo que desde el Estado se cree un organismo que pueda contener a la misma, otorgándole un apoyo psicológico y brindándole opciones diferentes al aborto, entre ellas la adopción o la ayuda social que requiera. En tercera medida, hagamos que adoptar un niño sea un trámite menos complejo, más en esta circunstancia. Argentina tiene una alta tasa de infertilidad, y esta alta tasa de infertilidad se puede visualizar en nuestros consultorios cuando las parejas vienen a querer adoptar y sin embargo esperan 5, 10, 15 años para poder adoptar y no pueden hacerlo. Por favor, pensemos en trabajar arduamente en lo que lleva a una mujer a abortar y no permitamos como Estado de una nación que matar la vida intrauterina sea una opción. No dejemos esa impronta en las generaciones que vienen, dándoles el mensaje que el aborto es parte de la edad fértil y reproductiva de una mujer. Por eso, estimados diputados, yo en pequeña medida entiendo su lugar. Hace 8 años realicé la jura del juramento hipocrático y lo hice por velar con el máximo respeto por la vida humana, desde el comienzo, que es la concepción, y así ustedes mediante su labor defienden la salud y el bienestar de esta sociedad a través de la Constitución y sus leyes. Bueno, no dice nada nuevo. Me molesta que las marchas por en contra de la despenalización sean marchas por la vida, como si aquellos que estamos a favor de la despenalización del aborto legal fuéramos asesinos. Me parece que en estos términos no se deben dar los debates, porque en todo caso asesinos son aquellos que permiten que chicas jóvenes sin recursos mueran por abortos mal hechos. Así que me parece que en ese debate de muy baja estofa. Y agrego a esto, que de última lo que se está discutiendo es aborto clandestino o aborto legal, porque si no hay aborto legal va a seguir habiendo aborto clandestino y va a seguir habiendo muerte. Pásame algo a favor, dale. Vamos dale. A favor, la doctora Nina Brugó Marcó. Dale. Provengo de antiguas familias tradicionales de Entre Ríos, de gran compromiso militante en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En el año 1996, siendo estudiante de abogacía en la Pontificia Universidad Católica Argentina, Santa María de los Buenos Aires, concurría a Villa Albertina de Loma de Zamora con otros jóvenes universitarios bajo la orientación de sacerdotes dominicos. Realizábamos reuniones de promoción social y religiosa. Allí por primera vez me impactó el tema del aborto. Cuando una parejita de 17 años me consulta sobre cómo y dónde realizarse un aborto, hecho que reprobaba por mi formación familiar y religiosa, por lo que tuve que recurrir a un teólogo de moral para responder. Este, para mi gran sorpresa, afirmó: deben evaluar cuál es el mal menor, y continuó citando Santo Tomás de Aquino. Antes de los 3 meses no está el alma. La muerte de un embrión no formado no sería homicidio. Tenemos un ser humano en desarrollo o no completo. Para el derecho romano no había persona humana hasta el nacimiento. A partir de allí, la problemática del aborto, como la estimaba, la consideré un hecho comprensible, aunque tabú, y no para hablar en voz alta. Sopesé que el aborto no era un asesinato. De lo contrario, nuestro Código Penal, con sus excepciones y los países que lo sancionan, no lo hubieran avalado por considerarlo equivalente. Durante y después de distintos encuentros nacionales de mujeres, presencié discusiones de personas, una que aconsejaban que antes de abortar siguieran con el embarazo, los tuvieran y dieran en adopción, las cuales recibían como respuesta que preferían vivir el riesgo de interrumpir el desarrollo de un embrión o feto en forma clandestina a vivir traumadas por haber incubado un ser para regalarlo. Interesante, ¿eh? Interesante. La doctora, ¿cómo? ¿Cuál es el nombre? Nina Brugo Marcó. Brugo Marcó, católica, y algunas explicaciones que dan por tierra con muchos argumentos, claro, de otros católicos, ¿no? Sí, ¿no conseguiste un audio de Cristina? ¿De la presi sobre este tema? La ex, ¿no? Sí, quedó... Qué raro. No, qué raro, no. Era progresista, ¿no? No decían que era progresista. Sí. Pero, no era progresista. Yo tengo mis dudas. Pasame. Hagamos un debate, hagamos una encuesta. Que, bueno, pero ella decía que era progresista, qué sé yo. Mamita. Bueno. Y bueno, eso no vamos a cargar las tintas porque podríamos ir al libro de Evita, ¿no? Sí. Al libro de Evita, La razón de mi vida, donde dice que no es lo suficientemente vieja ni fea como para ser feminista, decía Evita. Dios y mío. Hoy, eso, por eso me molestan los chicos. El otro día veían una marcha que llevaban Evita feminista con frases que nunca dijo. Pobres pibes y pibas. Eran facho, ¿viste? Estaba con el Papa Nazi, se encontró Evita, por favor. Ni hablarle de aborto, a Evita se le paraban los pelos, te mandaba a fusilar si le hablaba de aborto. Pero bueno, pero los muchachos quieren que Evita estaba a favor y listo. O sea, si lo que querés, lo tenés. ¿Ustedes quieren a Evita feminista? La tenés, a Evita feminista. Te la puede decir Kicillof, qué sé yo. Hacemos una linda remera. Cerrame con alguien, con una actriz. ¿Tenés una actriz? Y tengo una actriz, dale. Vamos a escuchar. ¿Qué actriz tenés? A Luisa Culió. Esa se dejaba pegar, ¿eh? Sufría violencia de género, le pegaba... En la novela le pegaba... Pensé que era algo en serio. ¿Cómo se llamaba, Culió? Que le daban un cachetazo el chabón. No, bueno, ni idea. El paraguayo. ¿Cómo se llama? Ah, Arnaldo Andrés. Arnaldo Andrés le pegaba a Culió. Lo veo por el barrio a veces, Arnaldo Andrés. Uf. Compra flores acá. Dale, dale. Termina con eso. Dice Culió. La no legalización del aborto es el punto más extremo, más perverso, más siniestro de la cultura patriarcal, porque involucra nuestra muerte. La no legalización del aborto es la legalización de la clandestinidad, con lo que significa la protección del enorme negocio de la trata y la venta de bebés. O sea, sin la ley del aborto legal, seguro y gratuito, estarían sucediendo dos cosas. Por un lado, la preservación de la violencia machista sobre nuestras humanidades, es decir, el no reconocimiento de nuestros derechos como personas mujeres. Y por el otro, la complicidad con todos los resortes de la clandestinidad. Por último, me quiero referir a la fe, porque se habla mucho de la conciencia y de la objeción de conciencia. La fe en todas las religiones corresponde a los universos más íntimos de las personas. La fe, cuando es genuina, cuando no es hipócrita, se asocia directamente con el reconocimiento del otro, de la otra, como un igual. Bueno, muchas gracias, Camilo, por los audios, ¿eh? Bueno, esto queríamos que este tema que sigue vigente no sacarlo de la agenda, porque realmente va a ser muy larga las exposiciones. Nosotros lo que por lo menos lo que hoy consiguió trajo Camilo tenía que ver con algunas posiciones que pudieran agregar algo nuevo, y tuvimos algunas a favor, algunas en contra. Con esto no tenemos más que decir, esperemos que lo hayan disfrutado el programa, que se hayan divertido, si no se, que hayan aprendido algo, qué sé yo, o que no hayan aprendido nada. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Quédense, ahora viene lo mejor, viene algo con R, viene Walter y toda su gente. Chau, gracias. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.